Chicas, yo tan apurado, que cayó tan apurado, que corría la calle y yo y que niña tan bonita, y me la diera su madre, a mí de pepe con el carbón, y que algún sentido vendo yo a. Tengo una pera, yo tengo una pera, donde yo duermo vivo la que no, donde yo duermo vivo la que no.